certeza en una balanza. El que menos pesa pierde la esperanza. El amor se pesa en una balanza. El que menos pesa pierde la esperanza. Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? ¿Quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? Traicioneros, amores hay, cariños hay, todititos mentirosos. Llamo aquí, llamo allá, nadie me contesta. Que se vaya, que no vuelva. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros.